Vamos a saludar a Laura Trapaglia, que es la jefa del bloque del PRO y del MID. Laura, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Jefa, bien. Que es una presidenta. Jefa queda medio... Ah, ¿no te gusta jefa? No, no me gusta jefa. Y bueno, pero no tiene nada de malo y... La... No, no, pero no sé, no me gusta la palabra jefa, che. Bueno. La verdad. Bueno, vamos a dialogar con Laura Trapaglia, que es la presidenta y jefa del bloque del PRO. Bueno. Che, no, pero no, hacete cargo, que no tiene nada. No te voy a mandar más tiramisú. Escúchame, Laura, bueno, coherencia, por favor, les pidió más o menos el gobernador. ¿Qué reflexión hacés sobre esto que o pudiste escuchar recién o seguramente leer más o menos, tenés en claro el concepto que soltó en las últimas horas? Sí, la verdad que lo escuché ayer cuando salió, y bueno, pero cuando vos pedís coherencia y no tenés coherencia, creo que es un medio contradictorio, porque también yo puedo decir que, con fundamentos, ¿no?, que el gobernador está en contra del impuesto a la ganancia, cuando en su momento, por una cuestión electoral, felicitó y aplaudió y acompañó cuando se retiró ganancias y eso le significa y le significaba un gran aporte a la provincia, ¿no?, de fondos a través de la coparticipación. Entonces yo digo, bueno, el gobernador tampoco tiene coherencia. Pero ahí cuál, disculpa, la incoherencia cuál, que señalas, ¿cuál es? La incoherencia es que él está acá poniendo un impuesto y a nivel nacional está diciendo que ese impuesto no va. Está bien, está bien. No, con la diferencia impuesto, de que entonces, el impuesto que quiere poner acá no es al sector trabajador como si es el que se repone en ganancias, ¿no? Vos sabés que ese es un discurso que a mí no me convence ni a ninguno de los diputados del no oficialismo. ¿Por qué? Ajá. Porque cuando fue lo del COVID, que obviamente me van a decir sí, pero es distinto por una cuestión que fue un mes y acá son, y fue un mes en ese momento y acá son 6 meses, vos sabés que los bancos privados trasladaron eso a los clientes. Y vos me decís, yo trabajé en dos bancos privados y el banco le traslada todos estos costos. Y vos me decís, bueno, pero para el Banco Pampa es el que no va a trasladar y el que más, digamos, público o clientes cautivos tiene, porque todos los empleados públicos cobran por ahí. Pero el error está en no considerar que muchos pampeanos y pampeanas que no tienen acceso a créditos del Banco de la Pampa, sí lo tienen en los bancos privados, ya sea por un automóvil, por algún tipo de préstamo personal, que los bancos privados los han dado siempre con poco justificación de ingresos. Entonces, digamos, también ahí creo que se están equivocando. ¿Cómo no sería, Laura, el traslado? Está claro lo que estás diciendo y ya lo venimos diciendo, a pero de los costos. Claro, pero en concreto, por ejemplo, hagamos de cuenta que yo tengo, no sé, un crédito en el Banco Santander para comprar un vehículo y el Banco Santander empieza a pagar más ingresos brutos a partir del mes que viene y durante 6 meses, ¿cómo me afecta a mi cliente? Te trasladan los costos a las cuentas, te pueden hacer algún tipo de seguro que supuestamente es obligatorio y no lo es. O sea, hay muchas formas que el banco va a hacer que vos pagues más en lo que es mantenimiento y seguro. Uh-huh. Y es así. En la pandemia, pero digo, ¿qué notable es eso y a qué sectores afectaría? Y al sector que te estoy diciendo, 100.000 pampeanos que hoy tienen cuentas en 100 bancos privados. Uh-huh. 100.000, sí. Bien. Sí, y ustedes creen, sí, es obvio, pero bueno, te lo pregunto para que lo digas claramente, que ese sector de la sociedad no podría tampoco poner un aporte todavía mínimo, ¿no? Porque sería una afectación que te viene con el supuesto traslado que hace un banco. No quieren que esa porción de la sociedad, que no está entre la más vulnerable, ponga un poquito. No quieren. No, consideramos que no tiene que haber ningún impuesto más en la provincia de La Pampa. Y aparte, vos decís, se afecta a vehículos, se afecta a impuestos inmobiliarios. ¿Cuántos impuestos más se le va a poner si ya se paga impuestos? por cada una de las cosas. ¿Por qué vamos a seguir poniendo impuestos a empresas, también a personas que tienen, digamos, una camioneta que la usa para hacer un trabajo de herrería, o un constructor, ponerle un maestro mayor de obra que tiene una pequeña empresa? ¿Por qué? Bien. ¿Por qué lo sacamos de otro lado? La pregunta es de qué lado. Mejor. Yo te digo la verdad, a mí sí. Se me ocurriría de qué lado, la verdad que buscaría esto. Es decir, yo de entrada consideré que esto que está haciendo el gobierno provincial es un impuesto, no sé por qué esquivan decir que es un impuesto. Y por otro lado, creo que es un impuesto que relativamente afecta a las personas más ricas, a las que están más acomodadas. Es muy difícil llegar a otros sectores. Habrás visto que, bueno, no sé si habrás visto, pero que es una preocupación hasta en el G20 que está reuniéndose en estos días, cómo se nutren los estados de fondos que permitan afrontar los servicios que los estados deben brindar. Y después es otro debate, lo entiendo y creo que es lícito darlo, respecto de cómo está dando esos servicios el estado, más vale. Pero de algún lado el dinero tiene que salir, y si no lo pone en estos sectores, yo lo pienso en serio, si no lo pone el sistema financiero, si no lo ponen quienes tienen autos de alta gama, si no lo ponen quienes tienen más de 5 inmuebles urbanos, si no los ponen las autoridades que cobran más en el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿De dónde podríamos? Cuando vos me decís, ¿por qué no lo sacan de otro lado? ¿De qué lado? Te doy un ejemplo que por ahí no va a resultar, que no lo van a no va a resultar agradable para los medios. Pero el gobierno gasta en publicidad muchísimo dinero. Muchísimo. Sí, vienen con eso, sí, diciéndolo sí, también. Sí, es así. ¿Y vos crees que...? Juan Pablo, sí. El año pasado y durante todos los presupuestos que me tocó analizar, sí, hay programas y hay partidas del presupuesto que no se ejecutan. Analicemos eso. Analice el gobierno cuáles son las partidas que no se ejecutan. O sea, ¿qué datos tiene el gobierno o nos puede dar a nosotros que realmente necesita este aporte? Porque nosotros no lo tenemos. O sea, ayer el ministro Álvarez salió a decir que nosotros no les hemos consultado a ellos sobre la tarjeta alimentaria y los planes alimentarios. Me parece que está totalmente equivocado. Porque en los plenarios se le hicieron muchas consultas, dijeron que nos iban a mandar datos, nunca nos mandan esos datos, lo dicen para la tribuna en ese momento, después se piden informes en la Cámara, que primero no se tratan, esto es lo importante, y después no los dan, y aquel que se trata no lo dan. Uh-huh. No hay un se jactaron del acceso de la ley de acceso a la información. ¿Vos viste la reglamentación? ¿Vos viste que haya informe en las páginas oficiales? No, es todo muy limitado y también está dando sus primeros pasos, pero para no irnos del tema, hay leyes que la quieren reglamentar y la reglamentan enseguida. Uh-huh. Pero esto de acceso a la información, que vos también podés acceder. O sea, los diputados del oficialismo nos dicen, nosotros tenemos los datos. Ah, mira qué fácil, porque sos oficialista y te lo pasan antes de los plenarios, o te los tiran acá. ¿Y yo cómo sé que eso es verdad? ¿Cómo lo sé? No lo sé, Está bien, Juan pero Pablo. Y lo que te digo es, perfecto eso, y hasta estoy de acuerdo, si querés, coincido. Sí. Ahora, ¿qué tiene que ver con lo que estamos conversando puntualmente? El gobierno provincial decide cobrarle un impuesto durante 6 meses a un sector que es el 1% de la población, el más enriquecido. Y no sé si es el 1%. ¿Cuánto es? Yo creo que es más, porque no tenemos esos datos. O sea, decime de dónde lo sacás. ¿Cuáles son las personas afectadas? Vos me pudiste decir a mí en un retiro voluntario que tenés tantas personas del Ejecutivo, tantas personas del Ministerio de Salud, de las Intendencias y demás. ¿Por qué no me das estos números? O sea, yo digo que tengo que recaudar. ¿Para qué? cuáles son las políticas públicas y cuál es la evidencia que tiene el gobierno para decir que tiene que recaudar 17 mil millones. ¿Cuál es? ¿Por qué hoy dicen, te llevo al FODECO? Sí. El ministro que es va a ser darle un manejo discrecional a los intendentes. Cuando hace años que esto, el FODECO lo manejan los el asuntos municipales, totalmente discrecional y a favor de los intendentes del oficialismo. Y también dice que los intendentes vienen a pedir y a llorar a las asuntos municipales para que el gobierno le dé fondos. Ahora, no se preguntan ni analizan cómo les dejaron las intendencias los ex-intendentes oficialistas que perdieron las elecciones. Desmantelado el parque automotor, nombrando gente a mansalva. Bien. O sea, ves los números, Juan Pablo, en el boletín oficial, analizá lo que se daban a distintas localidades donde gobernaba el oficialismo y analizá lo que se le da hoy. El gobierno no sabes cuánto está ahorrando ahí, y que lo digan, porque están haciendo una buena administración con lo poco que le dan. Y otra cuestión. Vos decís que están recortando fondos a municipios y de alguna manera manejando fondos del propio gobierno. Pero están recortando. Imagínate, Laura, que estuvieras gobernando una provincia a la que le dejan de llegar en 4 o 5 meses 40 mil millones de pesos. Pero a ver. Coherencia, por favor. Coherencia, por favor, también en decir que hasta el 10 de diciembre eras una provincia ordenada, que era bien administrada. ¿Y crees que no? No, a ver, en ese caso, no lo... Sí, pero sí. ¿Sí o no? Creo que sí. Y bueno, pero ¿dónde están? O sea, vos pensás, Juan Pablo, sí, que en 6 meses, 7 meses... todo se gastó todo, el fondo anticíclico que se jactan de tener un gran fondo anticíclico. ¿Vos te pensás que se jacta? ¿Se gastaron toda la plata que venía de Nación? La verdad. Mirá que venía plata, ¿cómo?, de Nación, ¿eh? El antes, decís. Sí. El gobierno. Sí, mirá que venía plata de Nación, ¿eh? Pero de todos modos, María Laura, no pareciera, sí, que el gobierno está diciendo me quedé sin plata, y en este punto que decís del fondo anticíclico, lo hemos dicho reiteradamente acá, el gobierno tiene el deber de decir qué es ese fondo anticíclico, cuánto tiene, porque también ha sido confuso en ese sentido. En algún momento, uh-huh, el ministro dio a entender que se estaba agotando, después parece que no. Uno ve decisiones que interpreta que la Pampa tiene espalda financiera, porque la última paritaria con los sectores trabajadores fue positiva en la oferta oficial, entonces también da a pensar. Digo, no parece haber una crisis financiera del gobierno. Por supuesto, sí hay un remesón, es obvio. No está recibiendo fondos generosísimos que debe recibir del gobierno, bueno, nacional. No sé si ustedes interpretan lo mismo. Obviamente no, que sí. Porque no se los escucha tanto quejarse de la deuda de Nación como de este pretendido impuesto. Mira, yo lo he dicho más de una oportunidad, que si hay que ir a reclamar, vamos a ir a reclamar y lo vamos a acompañar al... Pero si lo pueden hacer, María Laura, en este momento la política se hace por Twitter. Lo veo ayer a Martín Arduin con loas y euforias porque bajan la vacuna de la aftosa y él, como patrón rural, entiende que Milei el otro día les hizo un favor y qué sé yo. Pero eso mismo que están... Preguntale vos a los productores agropecuarios, que son los, en gran parte, los que movilizan la economía en el interior. Sí. Si están de acuerdo o no, si es un gran logro o no. No, supongo que debe serlo. Sí, sí, sí. No tenés ninguna persona conocida que tenga... no solamente que tengo acá, porque tengo una inversión en Hacienda y que a eso le beneficia un montón. Pero no dudo que esos sectores que son patrones están recibiendo... No son patrones. A ver, hay mucha gente... ¿Cómo no? Que tiene... No, pero espera, hay mucha gente que tiene campo que ha sido recibida de sus abuelos o tatarabuelos que han venido a la Argentina y que han podido hacer han tenido campos y han sido heredados. Pero por hablame eso... si querés, bueno, pero hablame si querés de las personas que hay muchísimos políticos que han invertido en el campo. Te hablo de los que quieras, ¿sí? Bueno, Pero eso de patrones, no, la verdad que no me parece un... Se lo dice un poco despectivamente. No. Hablemos de productores agropecuarios. María Laura, no lo digo ni despectivamente ni no despectivamente. Sacale, es como te dije, jefa, a vos del bloque. Es lo que son. Si no se hacen cargo... Dueños de campo. Son dueños de campo. Son productores. Propietarios. Sí, son dueños de campo. Propietarios, sí. Claro. Sí, pero para mí me parece que es decir patrón es una forma despectiva que la verdad que es absolutamente descriptiva, son los dueños de la tierra, los propietarios y también quienes son los patrones de quienes laburan en el campo, es así, es innegable. Está bien. Bueno, y aún así este impuesto a esos sectores no los alcanzaría, ¿no? Porque también es eso. Lo alcanzaría porque pueden llegar a tener un vehículo en el cual ya están pagando impuestos y lo pagan como impuestos, como bienes personales. Y ya están grabados. Claro, ahí Silioto aclaraba, no sé hasta qué punto lo pueden controlar esto, pero que los vehículos afectados a situaciones productivas que tienen de carga y demás no estarían alcanzados, pero bueno. Vos mismo lo dijiste, no sabes hasta qué punto lo pueden controlar, y nosotros no tenemos esos datos. O sea, ¿cómo saben ellos cuáles son y cuáles no? La verdad es que si lo tienen los datos, estaría bueno que los compartan y que los sociabilicen. Está bien. Esa es la razón. Y así como, ¿no?, me decís, María Laura, si tengo un amigo que tiene un campo o algo, ¿a ustedes les entra en el radar la otra parte de esta historia? Es decir, ¿piensan en algún momento en que esa guita que el Estado quiere recaudar sería para los sectores más vulnerables, los que les cuesta hoy comer? ¿Sabés que hay...? Por supuesto. Y lo ves, me entra en el radar y lo tenés de día a día. Porque hay gente que te viene a ver, que te plantea la solución, que te plantea una solución. Lo que sí es que yo le preguntaría a algunos intendentes con los cuales he hablado si está cubierta la necesidad de tarjeta alimentaria. Y muchos te dicen que sí. Y obviamente que no somos ciegos ni sordos y sabemos de lo que está pasando. Por eso también le vamos a exigir al Gobierno Nacional, como partido, que hoy ya tiene las herramientas. Nuestros diputados se la dieron. Bueno, ahora tiene que empezar a funcionar todo lo que es la microeconomía y la producción. Y ahí estaremos pendientes de qué pasa. Como estaremos pendientes de los juicios que se hagan y que van a ingresar, los juicios que gane la provincia, por un fondo que van a ingresar, y de los juicios y reclamos que tendrían que haber hecho hace 3 años, Juan Pablo. Hace 3 años que los aportes previsionales tienen deuda de nación con la provincia de La Pampa. Yo la verdad que no vi ningún titular del diario diciendo que la provincia de La Pampa o Silioto le estaba reclamando a Fernández esta deuda. La verdad que no lo vi. Ahora, si es el gobierno de Macri o si es el gobierno de Milei, sí, parece que sí. Bien. Y voy a defender las cuestiones de todos los pampeanos y todos los reclamos de todos los pampeanos y pampeanas. Ahora, no es mi gobierno el que está gobernando hoy, ¿eh? No se equivoquen y no confundan a la gente y digan que es el gobierno del PRO, porque no es así. El de Milei. Exacto. Bueno, pero no nos culpes a nosotros de confundir a la gente, más confunde Patricia Bullrich ahí, Petri ahí, Caputo ahí, Macri haciéndole campaña para que gane la segunda vuelta. Háganse cargo también de que la confusión la generan... No, pero la segunda vuelta era lógica que íbamos a acompañar a Milei. No, pero no te hablo solo de la segunda vuelta, te hablo del gobierno y te vuelvo a decir, tenemos representantes legislativos del PRO que están a dos manos votándole todo, con entusiasmo y militando. Están militando a Milei. Es innegable. Están votando lo que creen que es necesario para el país, que era una herramienta. Por eso. Bueno, pero estamos votando una cuestión que es necesaria para que se empiece a funcionar el país. Necesaria la considera un sector político y otro innecesaria, por eso. Los números de las elecciones creo que fueron más claros, muy claros. y que el argentino eligió el cambio. ¿Era el abismo o esto? O sea, bueno, el argentino dijo y el pampeano dijo, sí, no, Fernández. Está bien, Laura. Se cansó de la UCR, se cansó del PRO, se cansó del FRECUPA en la provincia de La Pampa, se cansó del justicialismo también a nivel nacional. Uh-huh. Y nos dijo a todos que no. Todos fracasamos en esta cuestión. Pero por eso, entonces se volcaron a militar a Milei. No lo nieguen. Nos volcamos a apoyar en la candidatura de Milei, no te lo niego. Pero no la candidatura, también el gobierno, Laura, no solo la candidatura. Hoy apoyan, Pablo, el gobierno de Milei. Le votan, Milei, le dan lo que ustedes dicen, le damos las herramientas para la gobernabilidad al topo que desde adentro ama destruir el Estado. El PRO está en esa, no lo niegue, no, y ustedes lo considerarán hay parte cosas de su... Con Pablo, que sí, se acompañan y hay cosas que no se acompañan. ¿Cuál no se acompaña? Se les dio las herramientas y ahora vamos a ver cómo funciona. Ah, eso sí. Y ahí sí vamos a estar. Y que sí, es que estas herramientas a Macri no se las dieron. Vos pensá, vos analizá esto. Sí. ¿Cuántos gobernadores tiene Milei? Ninguno. ¿Cuántos diputados tiene Milei? Poquitos. La minoría. Sí. Bueno, pero logró esto. Sí, sí, logró gracias al PRO y al radicalismo. Pero es la, pero es la elección de la gente, que haya diputados del PRO. ¿Y vos te pensás que algún militante del PRO o algún votante del PRO hoy lo está maldiciendo a Milei por lo que está haciendo? No sé. Es una apuesta, es una apuesta. Y, está bien. Y esa gente es la que lo votó. O sea, vean, hay que, vos me decís, coherencia también con los resultados de las elecciones. Pero Laura, totalmente entiende, en ese sentido es coherente, pero lo que no es coherente es que nieguen que son parte del gobierno. El gobierno de Milei se sostiene hoy gracias al PRO. Mira, no estoy de acuerdo. Vos me hablas de Patricia Bullrich y yo te digo que fue una decisión personal. ¿Y Caputo? Fue una cuestión personal también. ¿Y Petri? Porque si vos me decís... ¿Y los diputados que levantaron? Nosotros como PRO, ¿qué le dijimos en la asamblea? No a la fusión. Tenemos una identidad y la vamos a seguir... Ahora, esa es una movida nueva. ¿Puede haber alianzas electorales? ¿Puede haber acuerdos parlamentarios? Sí, puede haber. Bien. Porque el camino nuestro no es el kirchnerismo. No es ese. Y Laura, ¿cómo imaginás en La Pampa que se va a dar eso? Ya que estamos en el tema y nos fuimos, pero... ¿El tema de alianza? Sí. No sé, la verdad que no estoy preocupada por ese tema, no me ocupa. Lo que me ocupa es la legislatura, el recorrer el interior y estar trabajando y apoyando en las decisiones que toma el gobierno que nos parecen que son buenas para la provincia de La Pampa y aportando temas y ideas que pueden llegar a mejorar la ley, que la verdad que muchas veces no las toman, generalmente toman las cuestiones de forma y no de fondo. ¿Cuál es, decís, y aprovecho para preguntarte porque está el ruido esto de Pampetrol y los frigoríficos, ¿qué desierto hay que pretenden incluir a ese sector en el impuesto? El dictamen... Mirá, sí. De nuestra parte del PRO no hemos hablado del tema. Ahora yo tengo reunión con los diputados. Pampetrol es una empresa que subcontrata empresas petroleras, no es una empresa petrolera per se. Y después el tema de los frigoríficos, no escuché que estaba incluido los frigoríficos. Bien. De parte de ustedes no quieren incluir a esos sectores. No es que no queramos, no se ha hablado. Bien. Laura, ¿y vos pensás en una candidatura tuya puntualmente el año que viene? No. Te vuelvo a insistir. Hoy por hoy estoy en mi función como diputada provincial y lo voy a seguir haciendo hasta que, termine el mandato. Es más, te voy a contar una infidencia. Cuando fue la candidatura nacional anterior, sí se me ofreció, y yo creo que si el pueblo, el ciudadano te elige por 4 años, en mi caso la decisión es terminar la candidatura como diputada, que es para lo que me postulé el partido y ocupé una boleta. Creo que esas situaciones a nivel personal no está bueno. No está bueno. Bien. ¿Aguardás con expectativa el discurso o el acto que va a liderar Macri el jueves en La Boca? ¿Y va a haber alguien de La Pampa? Sí, va a haber gente de La Pampa. ¿Sabes quién? Yo calculo, bueno, Martín Arduin va a estar, estamos organizando con la gente del interior para ir, yo no creo que pueda ir por ya compromisos asumidos acá con reuniones y demás. Yo creo que va a ser una buena reunión y la verdad que para mí Mauricio Macri es realmente el líder del partido, como lo es Javier Macalister en la provincia de La Pampa. Bien ahí, bueno. Vi también que Marita Macalister está adquiriendo un papel, no sé si decir preponderante, pero fue elegida como vice de la Asamblea. ¿Eso también quiere decir algo? ¿Es una dirigente que está activa en este momento? Sí, Marita siempre está, ocupa también su lugar como corresponde dentro del Tribunal de Cuentas, que lo hace muy bien. Es una persona muy muy preparada, una persona totalmente lógica, coherente en todo lo que hace, dedicada a su trabajo. Bueno, la participación es como todos, como todo lo que hace ella, muy dedicada a todo lo que hace. Laura, gracias por el contacto y si querés agregar algo más, cerrar con tu palabra lo que prefieras, el micrófono está abierto. No, la verdad que lo único que me gustaría aclarar es que esta agresión que por ahí decimos de que somos vagos o de los mismos diputados del Frejupa, la verdad que yo los invito a todos a concurrir a la Cámara de Diputados, a ver cómo se trabajan las comisiones. De hecho, la semana pasada la única comisión que se reunió es la que presido, que se va a reunir ahora a las 11:30 o nuevamente, y que no bajar al recinto no es no trabajar. No bajar al recinto es a veces la única herramienta que tenemos para defender lo que nosotros pensamos, como es en este caso un impuesto más, no debe hacerse porque también es una cuestión que hemos defendido a nivel en toda la campaña electoral que hemos hecho. Y eso aclararlo totalmente. No bajar en la sesión no es no trabajar. No es no trabajar, tampoco me voy a poner del lado de los diputados del Frejupa en asistir a las comisiones que se citan, porque ha pasado, no han dado quórum. Y el tema del quórum creo que también se lo podrían consultar a Lovera, a Rauschenberger, al mismo Cilioto, que en su momento no dieron quórum cuando fue el tema de Cristina Kirchner de la acusación que se le había hecho. Bien, desde acá siempre hemos sostenido también que no dar quórum es una herramienta política, hasta un punto, por supuesto, y en ese caso te pregunto, hasta qué, no sé si lo conversan, ¿cuánto plafón hay para cuántas veces pueden no dar quórum políticamente? Mirá, nosotros lo que le estamos pidiendo hoy al gobierno, que es el autor del proyecto, es que lo retire y lo reserve en secretaría, como retiró en su momento lo de coparticipación, y como retiró en su momento lo de el tema de Caldenar. No sé si te acordás cómo fue. Sí. Bueno, esa es una manera que tiene el gobierno de destrabar esta cuestión. Bien. Laura. Que lo reserve en secretaría como autor del proyecto. Dale, gracias de vuelta. Vayan a laburar, dale. Gracias. Lo toma como un chascarrillo. Más vale. Gracias. Bueno, te mando un beso, Juan Pablo. Gracias por la nota. María Laura Trapaglia es la presidenta y jefa del bloque del PRO MID. Información, actualidad, humor y muchas voces. Periodismo en Radio Kermés 106.1, la radio comunitaria.